Muy bienvenidos, amables oyentes, a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico, martes 12 de marzo. Note usted que ya estamos avanzando, casi terminando estos lindos conceptos de creación, que son maravillosos porque hay un Dios tan grande, pero que ha sido tan benevolente, tan misericordioso con nosotros, que se ha acercado a mostrarnos estas lindas, maravillosas descripciones de su creación. Bienvenidos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes con un gran abrazo. En Marcos capítulo 2, versículos 27-28, dice: también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo o de sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de sábado. ¿Qué te parece este texto, Horacio, cuando habla de este concepto del sábado? Y claro, eso es así, y no podríamos negarlo de ninguna manera. La Biblia lo dice claro, no se trata de interpretar aquí. Ese detalle es bien interesante porque cuando uno lee un texto de improviso, algunas cosas hay que interpretarlas. ¿Qué quiso decir el autor? O sea, ¿dónde está enfocando? ¿Cuál es el contexto de esto? Pero cuando uno mira el texto este, no necesita ninguna explicación, es clarísimo. El día de reposo, ¿para qué fue hecho? Por causa del hombre. Lo necesitaba el hombre. Dios lo había hecho así, en una estructura en que tenía que tener una actividad y un reposo, o cambiar de actividad para que luego se repusiera. O sea, hay una, vamos a decir así, una ligazón, hay una relación muy íntima entre Jesús y el sábado, realmente, lo que están diciendo estos textos, porque Él lo hizo para el hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo o del sábado. Él sigue siendo el Señor de ese día. Exactamente. Esos detalles que está colocando, fíjate, el autor de Marcos. En Apocalipsis capítulo 1, verso 10, hay un texto interesante. ¿Por qué? Porque en algunas Biblias ha sido traducida: yo estaba en el Espíritu en el día domingo, cuando no es eso lo que dice la Escritura. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ahora, si yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, la Biblia me dice cuál es el día del Señor. No soy yo el que puedo sacar conclusiones, porque yo creo que no se necesita sacar conclusiones cuando la misma Biblia, y tú acabas de leerlo, me está diciendo allí en Marcos 2:28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, la Biblia me dice que Cristo es el Señor del sábado, no del domingo ni de otro día. No, estoy hablando de esa soberanía que tiene el Señor en este día especial. No estoy diciendo que los demás días no le pertenezcan. Pero en este caso especial, el Señor dice que el día del Señor, el día que Él eligió, el día que Él apartó, es el día sábado. Entonces, cuando ahí en Apocalipsis dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, no podemos decir otra cosa sino que estaba en el Espíritu en el día de sábado. Ahora, hay algunos textos que se usan como argumento para decir que el Señor trabajó en sábado. Por lo tanto, dicen, ve, Jesús trabajó el sábado y el domingo en realidad es el día de reposo. Y algunos argumentos son con este texto, Mateo 12, 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Noten ustedes que hay algunos detalles que están diciendo el por qué aparecen algunas preguntas. ¿Es lícito sanar en el día de sábado? O sea, están tratando de encontrarle algún defecto a Jesús para que vaya en contra de las leyes del sábado, pero resulta que las leyes que ellos están pensando no es la ley del sábado, sino la ley que ellos han impuesto. Exactamente. Y después dice, en el versículo 11, dice: Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en el hoyo en día de sábado, no le echa mano y la levanta? Claro, aquí hay un concepto en el cual ellos sabían efectivamente que esto pasaba, mostrando que ellos difícilmente habrían dejado una ovejita que era de su propiedad y que significaba dinero morir un día sábado, sino que la levantaban. algunos conceptos. Y en ese sentido creo que la levantaban, entre comillas, por una obra humanitaria. Una humanitaria. Claro. Versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo o sábado. Puntualmente Cristo nos está dando un mandamiento aquí clarísimo, explicando que esa es la actividad que uno debe realizar el día sábado. Entonces, el 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fueron restauradas sana como la otra. Aquí no, no hay problema en el mandamiento. La verdad es que cuando yo quiero ponerme difícil y quiero buscarle, como se dice vulgarmente, la quinta pata al gato, yo voy a tratar de encontrársela como sea, porque yo estoy tratando de justificar algo. Y hay quienes tratan de justificar el hecho de que no quieren sencillamente guardar el día que el Señor estableció. Entonces, usan una cantidad de argumentos. Tenemos que recordar, como bien tú lo decías, que los judíos se le habían agregado una cantidad de cosas, ¿ah?, al mandamiento, cosas que el Señor nunca, nunca puso. Por ejemplo, la jornada de un día de reposo era 1 kilómetro. Yo no sé cómo lo hacían, pero tendrían que haber estado todo el día pendiente de que no pasarse de 1 kilómetro, que podríamos decir de que son 1000 pasos los que se podían dar en una jornada del día de reposo. ¿Te imaginas tú que tú se te ocurre hacer una caminata en línea recta y te das cuenta de que cumpliste los 1000 pasos y ahí te tienes que quedar parado hasta que termine, hasta que el sol se ponga? No puedes seguir caminando, porque si tú sigues caminando vas a transgredir. Y eso no está permitido. Entonces, habían cosas que le agregaron. Y el Señor vino acá, no solamente vino a redimirnos, vino a enseñarnos a vivir también. Porque, como decía, muchos religiosos le habían agregado tantas cosas que resultaba tremendamente difícil poder obedecer. Porque era una carga, ya era algo tan pesado. Y Jesús en un momento les dice, les recrimina que ellos habían puesto cargas que ni ellos eran capaces de llevar. En cambio, cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos lo que el Señor pide de nosotros, Él nos dice, esto es lo que tú vas a tener que hacer. Pero no solamente eso. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Entonces yo te acompaño en el caminar, yo te ayudo. Tómate de mi mano y camina a mi lado. Y entre los dos vamos a hacer lo que tú tienes que hacer. Ahí es posible. Si yo lo hago solo, es imposible. Yo no puedo ser tan autosuficiente para decir, yo voy a guardar el sábado como corresponde. No, no lo voy a poder hacer. Pero sí, yo tengo la predisposición y digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. Es que aquí estos conceptos, estos mandamientos que ellos habían colocado, hacían del sábado tan tedioso, porque había que guardarse y prácticamente no hacer nada y andar con una cara incluso media larga, como podríamos decirlo. Pero mira, hay otros argumentos que se presentan también a veces en Lucas 13. Se Muy cuenta la historia este de que tema. Jesús estaba allí en la sinagoga y había una mujer enferma. Dice puntualmente, hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el versículo 14, mira lo que dice, que es el argumento que algunos pueden presentar. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día sábado, dijo a la mujer, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos puedes venir, ser sanado, y no en el día de reposo. Perdón, quiero corregirte una cosita solamente. Dice, dijo a la mujer, ahí dice, dijo a la gente. Perfecto, fíjate. Sí, dijo a la gente. Ahora, claro. Lo interesante es que ellos dicen, pero si hay 6 días, ¿cuánto tiempo la mujer estaba asistiendo a la iglesia o a la sinagoga? Así, tenemos que considerar, eran 18 años lo que estaba. Son 18 enferma. Años. 18 si tú lo multiplicas por las semanas, van a ser bastantes. Entonces, sábados. Él pensaba, así como ha soportado 18 años, ¿por qué no soporta un día más? Es fácil. cuando no soy yo el que estoy sufriendo. Ahora el detalle es muy fácil. Que Jesús agrega interesante, porque claro, dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a vivir, a beber. Interesante ese detalle, ¿eh? Porque las labores de hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que no se pueden dejar de hacer. Por ejemplo, tú no puedes dejar de ordeñar una vaca en día sábado porque se enferma. Yo recuerdo estas actividades cuando estudiabas ahí, no sé, tú también lo estudiaste ahí en la Universidad Adventista, hoy día Universidad, antes Colegio Adventista. Los sábados había gente que estaba de turno y tenía que atender estas necesidades básicas que no se podían dejar pasar por alto. No se le puede dejar de alimentar, de dar agua. Imagínate agua, un día. Imagínate eso, un sería, reposo. Claro, eso sería allí. Inhumano. Entonces, ¿verdad? Cristo hace ese énfasis. Por lo tanto, es necesario, dice, que no se debía desatar de esta ligadura en el día de sábado. En otras palabras, lo que tenemos que hacer en sábado es servir como Jesús hizo en sábado. Sirvió a la gente, no importando el día, él sirvió y estaba en la sinagoga y allí hizo sus milagros. Es una cosa maravillosa que deberíamos aprender nosotros también en el día de sábado. Hacer del sábado una delicia, algo grato, pero también de servicio a quienes lo necesitan. ¿No deberíamos nosotros reflejar los principios que el Señor nos enseñó precisamente haciendo, obedeciendo lo que el Señor nos dice, nos ordena, nos pide, por nuestro beneficio? Piénselo. Lo vamos a invitar para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.